Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presenta Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Me ahogo en el recuerdo de tu ingrata melodía. Ángel o demonio, músico o tormento, cautivo de mis manos, pecado en mis recuerdos. ¿Quieres que corra por tu vida? ¿Que me crucifique entre tus versos? ¿Que te dé mi sangre con mis llantos? ¿Que me salgan alas con tus sueños? Llevas mi dulzura por tu sangre, llevas mis sonrisas y mis miedos. Estoy entre tus brazos, soy tu luz y tu silencio. Maldita sea en esta noche, ¿cuánto hace que te espero? Y me dicen que los dioses castigan los deseos, pero Dios no está conmigo, se asustó con mis misterios. Y me dicen que el demonio destrozará mi débil sueño, pero nunca me ha mirado porque sabe que le espero. Y maldigo tu silencio, tu distancia y tus encantos. Te maldigo sin querer porque revolcaste mis espantos. Mi corazón fue tu alimento, mi sangre tu bebida, mis lágrimas tu postre, mis manos tu alegría. Te odio porque sabes que soy tuya aunque no quiera. Me muero por tus labios, por tu piel y tus caderas. Me muero por tus ojos, soy idiota hasta en mis venas. Me veo en tu pupila, soy tu esclava y tu condena. Thank you.

Con los sonidos de Nightwish y de Poet and the Pendulum, damos comenzado el capítulo número 15 de este programa llamado Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Programa que en esta ocasión hemos alejado de la peluquería de Sweeney para llegar a una cueva del infierno. Así que prepárense, ya que vamos a tener un capítulo muy especial y muy interesante. Este capítulo número 15 estará dedicado de forma completa a la tremenda figura del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. Vamos a conversar sobre su vida, ya que es uno de los personajes en las cuales su vida es tan importante e interesante como su obra. La cantidad de sucesos terribles que le ocurrió a lo largo de sus 40 años ha provocado este tópico de escritor atormentado y maldito que se ha ceñido un poco la literatura de más adelante. Vamos, por supuesto, a conversar sobre sus obras más importantes. Vamos a tener un extracto de lo que es El Cuervo. Vamos también a comentar sobre todo lo que se cierne sobre su muerte, los miles de historias que se cuentan, cuál es la verdad, cuál es mentira. Y vamos a cerrar sobre el cine de Roger Corman en especial, todo el tema de cine de la Hammer, que se metió mucho con la obra de Poe. Vamos a comenzar las presentaciones en esta noche ya fría de Santiago de Chile, dándole la bienvenida no solo a la gente de este país, sino a la gente de otras partes de Sudamérica que nos escucha. Y dándole la bienvenida a la Leo, que regresa después de su perdida del capítulo pasado. ¿Cómo está ahí, Leo? Sumamente bien, absolutamente recuperada, así que reencontrándonos con Poe y con el Láudano que tantas locuras le trajo para su escritura. Así es que este va a ser un programa tremendamente intenso. Muy contenta de estar acá de nuevo, así es que vamos a comenzar. No hablábamos sobre Poe desde el primer capítulo de la temporada pasada, Leo, ¿te acuerdas cuando estuvimos sobre Poesía Maldita en extenso? Exacto, ahí estuvimos hablando acerca de Edgar, pero ahora ya se viene un capítulo 100% para él. Así es. El otro invitado que nos acompaña ya es un ser engendro del infierno de esta casa. Así que le damos la bienvenida a John Crazy Toro. Muchas gracias, muy buenas noches, César, querida Leo, joven Carlos. Es un agrado verlos, ya he alimentado esta noche a mi gato negro con algunos corazones delatores. Ahora vengo vestido con mi capa y mi máscara de la muerte roja, esperando emparedar en vidas al querido César, porque es mi Montresor, y darle muchas flores negras y besos y belleza a mi querida Leo, que es una verdadera ligia. Gracias. Así es, amigos. Espero que no se arranque esta pequeña Leonor, esta Lenore, o nunca más. Nunca más. Nevermore, amigos. Y como decía nuestro amigo Poe, una copa de absenta por un cuento. Ya nos vemos. Secreto, un programa de arte, cine, literatura, esoterismo, música y mucho más. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Peluquería Flash Brasil, cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfanos 779, local D, Santiago Centro. Síguenos en Twitter y en Facebook. Arroba Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo, Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Bar Cultura Alternativa, en el corazón de Providencia. Lo mejor de la cultura dark en un solo lugar. Crédito 471, esquina Santa Isabel, Providencia. So. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. www.darkzone.cl. Y es hora de comenzar, amigos, en este capítulo dedicado a la figura de Edgar Allan Poe. Pero antes les quiero recordar que tenemos nuestro correo electrónico a los cuales nos pueden escribir, que es culto@darkzone.cl, para que nos comenten sobre qué les va a parecer este capítulo, bueno, y todos los que ya hemos lanzado a través del sitio darkzone.cl. Tenemos, como siempre, nuestra página de Facebook, ya sea la página de darkzone.cl, a las cuales les invito a que se hagan fan. Y también tenemos una página de Culto Secreto, donde hayan publicado algunas cositas, y nuestro Twitter, @darkzoneradio. También estamos en iVoox, ya que también colgamos los programas en iVoox, para que ahí de repente aparezca otro público de otras latitudes y nos escuche. Amigos, vamos a partir con la figura de Poe y su vida, que nos prepara nuestro primer bloque. Vida que está marcada desde a fuego, desde el tema de su infancia y por muchas muertes, la verdad. Porque por lo que la mayoría quizás sabe, Poe quedó huérfano muy pequeño, amigo, ¿cierto? Uh-huh. Ya a los 3 años ya se había ido su padre y su madre había fallecido, me parece, no sé si de tuberculosis o de otra enfermedad, al año de nacimiento. Y esta enfermedad un poco va a marcar, lamentablemente, toda la trayectoria de su vida. Bueno, de hecho, su esposa también muere después de tuberculosis. Y se dice que eso es uno de los motivos y de los influjos para crear, por ejemplo, la historia de la muerte roja. Que justamente este espectro de muerte que él vendría a inmortalizar también en su cuento de la máscara de la muerte roja es la inevitable, la terrible, la insomne figura de la muerte que, como estamos nombrando acá, la tuberculosis, que también, de hecho, se considera que es una de las posibles causas del mismo muerte del autor. Claro. Y sobre la vida de Poe, ¿qué les podemos contar? O sea, él nació en una naciente, ya sea un floreciente nación como los Estados Unidos. Era hijo de una pareja de actores que se dedicaban ahí a trabajar, hacían como especie de actos como medio divertidos, cosas así. Y la verdad no era una familia de muy acaudalada, era bastante modesta, la verdad, su infancia. Y como ya comenté, su padre, que ya padecía los efectos del alcoholismo, abandonó a la familia. Y al año siguiente murió su madre, la señora Elizabeth Arnold. El papá se llamaba David Poe. Y ya a los 3 años, el pequeño Edgar, como fue bautizado ese niño, estuvo solo hasta que, no sé si el año siguiente, un par de años, fue adoptado por la familia Allan, donde ahí un poco le cambia como el aspecto de vida a este muchacho, ya que pasó de estar con una familia bastante modesta y pobre a una familia de trabajadores escoceses, de descendientes de escoceses que se dedicaron un poco al tema del algodón y a otros negocios por ahí, con lo que no algo re. Y toda la vida familiar de Poe fue un gran conflicto debido a que chocaba su personalidad justo con la de su padre adoptivo. Muchas veces ocurría que había discusiones por el tema, no solamente del dinero, de las ideas políticas, sociales. Por tanto, nuestro querido autor tenía muchas veces que enfrentar una gran animadversión o incluso una abierta enemistad por parte de su padre adoptivo, quien deseaba convertir un hombre de provecho en un comerciante como él, un hombre que fuera próspero, y sin embargo nuestro entonces joven Poe estaba simplemente llamado por algo superior, algo que era más terrible, algo que lo llevaría quizá también a su ruina, a su pobreza, pero que era su genio, su duende oscuro, su gran locura creativa, que chocaría justamente con la prosaica visión de su padre adoptivo. Bueno, y además que él a temprana edad se dedicó tanto al alcohol como al juego, y eso también chocaba con esta personalidad mucho más conservadora de su padre. Como un acto de rebeldía, él decide matricularse en West Point, en la Academia Militar, mintiendo sobre su edad, y poco va a durar ahí nuestro querido Edgar Allan Poe, justamente porque él va a tener un tema de conflicto con la disciplina, un tema justamente con el sistema marcial, y por lo tanto su carrera como oficial va a ser bastante breve, muy poco brillante y con un final bastante poco digno, ya que será dado de baja con bastante deshonra por sus fallas, que eran nuevamente el alcoholismo, indisciplina, riñas, y básicamente porque él deseaba ya abandonar ese lugar. Sí, Edgar era un niño extraño, era una persona extraña, pero muy inteligente. Se contaba que ya a los 4 años andaba recitando los poemas de Walter Scott, y que siempre fue como una de sus influencias, y mucho más adelante lo que también lo fue Lord Byron. También tuvo mucho amor por la literatura clásica, ya vemos la referencia y la influencia que tuvo, por ejemplo, la tradición grecolatina en sus obras, tanto en temas, personajes, nombres, situaciones. Básicamente, él también era un hijo del pasado y un hombre que amaba el pasado, y un pasado que chocaba con el presente que él vivía, lo cual lo llevaba justamente a escaparse, a evadirse a otro lugar, buscando quizá en los placeres, en los extremos, justamente apagar el mundo racional, la razón, y abrirse al mundo del inconsciente. Bueno, su vida universitaria se plantea pues como un tipo bastante libertino también en muchos de sus quehaceres, y se le conoce también una larga lista de mujeres a su haber. Se considera que su matrimonio con su prima, mucho menor que él, fue prácticamente para la época un acto de perversión, un acto depravado, cuando muchas otras personas pensamos y creemos que simplemente fue la forma normal que él sublimaba simplemente el amor por ella, ya que era un hombre que estaba enamorado de ella y un hombre que idealizaba. Y que la diferencia de edad en este caso no se llevaba tanto, básicamente porque Edgar tenía un alma de niño, un alma de joven, y básicamente él simplemente deseaba unirse con quien amaba y con quien tuvo una vida muy complicada también, familiar, debido a su irresponsabilidad, a sus vicios, pero también a su abnegación y a su amor, y la temprana pérdida de su amada justamente en garras de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Me gustaría, eso sí, antes de pasar a su parte como más juvenil, pues con lo que mencionó John de su paso por West Point, y también lo que comentaba la Leo desde su parte de su época universitaria, que duró un año nada más, sino que el pequeño Edgar, muy niño, acostumbraba a acompañar a su padre a la parte de la zona como portuaria, y de ahí empezó a escuchar muchas historias sobre marinos, temas mercantes. Y el pequeño Edgar iba absorbiendo toda esta información. Y uno piensa, todo este tema de marinos fue lo que más adelante empezó a dar fruto con sus obras. Uh-huh. Pero también habían otras cosas importantes, ya que su padre traía y se conseguía algunas revistas sobre novelas góticas, cosas así. Entonces también él empezó a absorber y a leer historias macabras de autores alemanes. Pero lo que sí... me parece que a los 6 años hubo un hecho que también lo marcó bastante, ya que viajó con su familia a Inglaterra, ya que sus padres querían ir a ver a parte de su familia que había quedado en la isla, y también hacer algunos negocios. Y fue el momento donde Edgar empezó a ver estas casas como isabelina, estos castillos medio neogóticos, todas estas cosas que él en un comienzo empezó a leer. Y de repente se encontró estando ahí por varios años, ya que fue inscrito en algunos colegios, estuvo viviendo por mucho tiempo allá, y siempre se comentaba y que se decía que él era una persona bien triste, la verdad, muy melancólica, tenía un mundo interior que difícil uno se podía meter en lo que él estaba pensando. Entonces yo creo que como que todas estas cosas que él fue un poco viviendo, como que fueron un poco marcando lo que fue el desarrollo de su vida. Y por supuesto también el tema de la muerte. No recuerdo si es que de regreso, no sé, claro, me imagino que ha sido de regreso a Estados Unidos. Y como comentaba, me parece Leo o John, él entró como a la universidad. No sé si fue antes o después de estar en la Academia de Guerra. Fue antes, sí. Fue expulsado al año, claro. También por este tema de libertino, del juego, del alcohol y de las riñas. O sea que ahí, estando como de universitario, conoció la parte como malvada de todo estudiante de arte de la universidad, porque conoció la droga, el lauda, ¿no? El opio. Uh-huh. Bueno, en esa época justamente en la que empieza a beber. Claro. Y claro, tenía muy poca resistencia al alcohol, por lo demás. Y eso era algo tremendo. Eso es lo que se contaba. Claro. Se dice justamente que en el personaje que él tiene del bufón, aquel bufón jorobado del cuento de Hop-Hop, de Hop-Frog, aquel jorobado bufón que se venga del rey quemándolo a él y a sus ministros, justamente mencionaba que era un reflejo de él o un retrato. Pues justamente el personaje este del bufón siempre se describe en el cuento como afable, amable, simpático, tierno, excepto cuando empieza a beber, porque entonces se apodera de él un genio maligno, perverso, cruel, sádico, brillantemente sanguinario, y que se dice que justamente en este cuento él intentó retratar un poco la pugna que tenía entre el buen hombre que él quería ser y aquel demonio que muchas veces se apoderaba de él con el trago. Claro, y además piensa que estaba mezclando absinta con lauda, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí, digamos, los efectos se ven totalmente exacerbados con respecto al uso del lauda, ¿no? Y el deterioro de la salud también en términos, sobre todo, de pulmonar. Exacto. Así es que ahí es bien complejo, ¿no? A nuestro joven Poe también se le da una situación muy curiosa que también se replicaría tiempo después con nuestro estimado Howard Phillips Lovecraft. Dos hombres que no pertenecen a su tiempo, a su lugar, que prefieren sentirse de otro mundo, de otra época, de otra cultura incluso. Igual que el autor de Providence, nuestro querido Edgar Allan Poe va a sentirse más británico que norteamericano, va a sentirse mucho más monárquico, mucho más conservador, viendo cómo su Estados Unidos está viendo todo un proceso así republicano, político, de renovación, de modernización. Frente a todo este tráfago de lo moderno que va irrumpiendo, él opone justamente una visión romántica, una visión desesperanzada, gótica, y prefiere entonces hundirse en la tierra. En la tierra de los sueños, de las pesadillas también, que estas pesadillas son también fruto de justamente esta amistad perniciosa con la absenta, el láudano, el licor, el alcohol y muchas otras sustancias que eran de aquella época de su acceso, y que justamente van a poblar su mente de estos terribles demonios y engendros que van a encadenarlo a él y a sus autores, perdón, a sus lectores y a nosotros hasta el día de hoy, y quizá mucho después. Pero también quizás esa... O sea, obviamente el tema del alcohol y todo lo que vivió, bueno, Marta que era muy... También en la universidad se volvió adicto a las cartas, ahí al juego. Y por esa razón, aparte de perder mucho dinero, también su padre, el señor Alan, le dejó un poco la como su mensualidad que le daba. Uh-huh. Y eso también ocurrió que Edgar se volviera más depresivo por el tema. Además que también en un año que no recuerdo, falleció su madre. Uh-huh. La señora Alan, persona que la cual era mimada mucho a Edgar. De hecho, creo que Edgar comentó en alguna carta que él era un niño muy mimado. Y al fallecer, la señora Alan, fue un golpe bien duro, uno de los primeros golpes duros que ha tenido en su vida, ya que era la persona que lo entendía. Y quizás era la persona que más lo quería en el mundo, ya que no se llevaba muy bien con su padre, y de hecho, la familia Alan era una familia que nunca pudo tener hijos naturales. Entonces ellos lo adoptaron como su hijo, a pesar de que no le dieron nunca la parte como de los papeles, la parte legal a Alan. Uh-huh. Si bien lo llamaron Edgar Allan Poe, nunca fue adoptado de verdad, ya que su padre como no quería tener problemas como con su herencia, uh-huh, y se rumoreaba que él tenía hijos extramaritales, por así decirlo, tenía otras, sí, familias a atender también. Entonces, después también, a lo que voy es que, además del tema de la presenta del juego, del alcohol, de ser una persona que actualmente se podría decir que es económico, que al primer trago, porque se decía que el primer trago se ponía a hablar como un loro, uh-huh, y ya, pero después del segundo trago queda curado como huasca, como se saca en Chile, uh-huh, así, queda muerto de curado. También está el tema, obviamente, de la muerte, que la vida en cuanto a la muerte de Poe es muy, muy trágica, o sea, se muere... Esta que era uno, se muere su madre biológica, uh-huh, se le muere su madre adoptiva, ya en esta etapa de joven, y él antes tenía una enamorada, se enamoró de la mamá de un compañero, que tenía como 30 años la mamá, que también se murió después, no sé si fue de tuberculosis, se murió como el año siguiente. Uh-huh. O sea, como que está un poco marcado por el tema de la muerte, y para qué decir más adelante con el tema de su esposa, que ya es un tema bien importante. No sé si nos pueden contar algo de la esposa, porque después de, porque lo que yo recuerdo que Poe, después de abandonar el tema militar, Y después de que se muere su madre adoptiva, él termina yéndose de la casa de su papá. Termina siendo como una especie de vagabundo por algunos años hasta terminar viviendo con su tía biológica. Y ahí vuelve a reencontrarse con su prima Virginia Clem, que terminó siendo su esposa cuando ella tenía 13 años y él 26. Relación bastante extraña, por así decirlo, porque más allá del tema de la edad, porque si bien en esa época todavía se casaba la gente muy joven, y que bueno, se casaron en secreto y al año siguiente se volvieron a casar de forma un poco más legal, Virginia Clem tenía un problema patológico, ya que ella siempre fue una niña de 13 años, nunca maduró, entonces la relación que tenían ellos era una relación casi como de papá-hija, la verdad. Uh-huh. Nunca tuvieron, como consumaron lo que es el matrimonio, como se suele decir. Uh-huh. Era bastante idílica el tema con ella. Siempre fue una niña la Virginia Clem. Pero aún así puede estar feliz. Fue una etapa aquí bien prolífica en la vida de Poe. Hasta que bueno, aparecieron los primeros signos de la tuberculosis. Que fue algo que nuevamente volvió a marcar a fuego la vida de Poe. Se cuenta que ella estaba tocando el arpa, Virginia, que tenía una linda voz, hasta que de repente pega un grito. Una vena se tiene que haber cortado. Uh-huh. Y ella vomitó sangre y se desmayó. Y Poe quedó perplejo. No sabía lo que pasaba. Hasta que después empezó a tomar en conciencia que eran los primeros signos de la tisis, que se llamaba en ese entonces. Y eso nuevamente volvió a sumergir a Poe en el alcohol, las drogas, los vicios. Pienso además que lo terrible de su historia es que se le mueren las mujeres amadas. Y allí tienes un tremendo tema para su literatura. Uh-huh. Este elemento recurrente de la mujer, de la hembra que se le muere, toda aquella que él mira, toda aquella que él desea, toda aquella que él ama, es justamente la que la muerte le arranca de las manos. Entonces, temazo que tiene ahí este hombre, con toda además su vida familiar, con toda su rebeldía, con todos sus problemas en la universidad, en el propio ejército. Es decir, ahí empieza el caldo cultivo para esta genialidad de Edgar Allan Poe. Sí, un éxito que siempre describo con él, tanto en su labor como periodista, en un tiempo como director y editor, también en un tiempo como escritor, como poeta. Justamente que él, recibiendo la aceptación, incluso el aplauso, la aclamación de varios sectores literarios, nunca recibió económicamente justamente un reconocimiento que él podría haberlo ayudado o haberlo motivado o hecho avanzar hacia otro rumbo, hacia otro destino. Simplemente fue perseguido, por así decirlo, por una sombra oscura. Una sombra oscura que quizá era su misma sombra que él proyectaba sobre sus actos. Porque básicamente en él había también un germen autodestructivo. Claro, y tiene, está muy acompañado de la miseria y del hambre constante. Sí, aunque esa fue como la última etapa de su vida, cuando ya estaba ya viviendo de... Porque, bueno, de hecho fue uno... No sé si fue el primero de los primeros autores que decidió vivir de la literatura. O sea, que fuera, uno de los primeros, fuera, sí. Fuera su trabajo. Uh-huh. Y claro, y la etapa que estaba ya casado con Virginia y su última etapa prácticamente estaba en la ruina, pero... Obviamente se gastaba todo también en la parte como de los juegos. Pero al principio también tan mal no estaba, porque recibía la mensualidad que le daba a su padre, que uh-huh. era gente bastante acaudalada. Pero que él dilapidaba. Y que él se la jugaba. Uh-huh. Claro, y de allí tantas rencillas, tanta enemistad, y que tenía que dejarles por un tiempo, pero luego volver al redil y pedir en el fondo un poco de dinero para poder subsistir. Además escribiendo artículos que eran bastante críticos contra sectores importantes, pudientes de la sociedad, conservadores, ganándose enemigos y enemigos y enemigos que darían tal vez una de las posibles explicaciones de su extraña muerte, tan tortuosa y tan extraña para muchos. Claro, y él, en su trabajo como crítico, como bien dice John, la verdad es que se ganó enemistades con todos los sectores. Y estamos hablando de enemistades que en aquella época podían llegar incluso a hechos consumados y a violencias físicas, no solamente líricas y no solamente verbales. Mucho más agresivas como esta batalla entre Huidobro y Neruda. Mucho y Neruda. Más, mucho. Muchísimo más. Exacto, como esas discusiones que tenían incluso otros autores acá en la Biblioteca Nacional, que se agarraban a garabatos sacándose a la madre, discutiendo si Cervantes era superior o no. Es como las peleas entre el conde Magno Tito y John Toro. Sí. Justamente, menos, sí. Justamente, de ese calibre. Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar en unos minutos más con la obra de Edgar Allan Poe acá en Culto Secreto.

aún sigue posado en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de lo de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo de su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Escuchamos primero la versión de Alan Parsons Project llamado El Cuervo, The Raven, donde aparece por supuesto ese tremendo coro ahí de Nunca Más, que vamos a comentar de hecho en este bloque. Y de a continuación escuchamos un extracto de precisamente una de las obras o la obra cumbre de Poe, El Cuervo, donde aparece este pájaro que viene ahí, que entra, se posa en la ventana de este estudiante, de este enamorado, quien se piensa y recuerda a su amada Leonor, que está acá al lado. ¿Por qué Leonor hace sufrir a ese enamorado en El Cuervo? Bueno, es lo que nos tocó vivir, nada más, lo que nos tocó vivir. El manto negro que debe cubrirlo todo. Ya, antes de llegar al cuervo, en este bloque que está un poco dedicado ya a las obras, al trabajo de Poe, lo primero que publicó Poe en el año 1827, al tiempo que había, que incluso me imagino lo empezó a trabajar mientras estaba... estaba como en la Armada de los Estados Unidos bajo el nombre de Edgar A. Perry. Tenía por ahí como unos 22 años y el año 27, 1827, publicó Tamerlane y otros poemas, libro en el que se cuenta, fue un poco apoyado por sus compañeros de la Armada y también financiado secretamente por su madre postiza, por la señora Frances Allan. No sé qué me pueden contar sobre este primer libro de Poe, que no tuvo mucha muy buena aceptación. Creo que los críticos se ensañaron con este trabajo. Tamerlane, claro. Bueno, Tamerlane básicamente tenía una inclinación byroniana en su trabajo, entonces... yo creo que eso es lo que más se rescata de esas primeras obras, la influencia de Byron que él puede manifestar dentro de este texto. Sí, al parecer Lord Byron fue una tremenda influencia, como ya comentamos, a lo mismo que Walter Scott. Uh-huh. Tenemos ese romanticismo, ese exotismo especial, esa visión oriental, donde va estableciendo justamente un mundo que se describe como lejano, bello, precioso, pero que justamente es una ilusión más. Así es. A ese le siguen el Araf, uh-huh, del 29 y Poems en 1831, que son como las primeras de sus obras. Claro, en ese tiempo además muere, como ya habíamos comentado, su madre adoptiva, y la que había en poco parte financiado este primer trabajo. Y al tiempo después ingresa a West Point, ya que es... cuando lanza Tamerlane estaba en una academia de la Armada de Estados Unidos, y al tiempo después ingresa a West Point. O sea, estuvo como en dos partes distintas, bueno, y en ambas fue prácticamente que expulsado, sobre todo en West Point, donde estuvo como un año, la verdad, como cadete. Se cuenta que también se dejó para él este como capote, este como chaquetón de militar, y que lo usó cuando falleció, o sea, lo usó como en el funeral cuando falleció su esposa. Se decía que estuvo callado solamente en ese momento, vestido con ese capote militar que era de esa época. Claro, ya después, en el 35, ya es cuando empieza con la crítica literaria, y empieza ya también con el tema periodístico propiamente tal, que también le caracterizó. Claro que fue la época un poco de esplendor de Poe, porque él ganó un concurso literario. No recuerdo bien el cruce de años, pero coincide un poco cuando se casa con Virginia Clemm, y él además gana un concurso literario con el manuscrito Encontrar una botella. Fue la primera vez que la gente que leyó sus textos quedaron encantados, maravillados. Ganó el primer premio y se dio cuenta que él realmente podría escribir, que estaba para eso, ese era su mundo. Y a la vez fue contratado por unos diarios y se transformó en periodista. Y ahí empezaron a aparecer obras como Berenice, por ejemplo, me parece que también escribió el Escarabajo de Oro, que por uh-huh. cierto estaba ambientado en la zona donde estuvo él en los tiempos de que era militar. La zona donde está cuando era militar, en la Armada de Estados Unidos, es el escenario donde se desarrolla el Escarabajo de Oro, que es como la semilla de todo el cuento de policial que vino más adelante con Conan Doyle, de hecho. De hecho, porque Edgar Allan Poe es prácticamente el padre del relato policial contemporáneo. Cuando él configura a nuestro querido Dupin, está creando justamente al primer investigador que usa la deducción para descubrir justamente un misterio, un crimen policial. De hecho, tomaría muchas referencias a Sir Arthur Conan Doyle, mucha influencia y muchos elementos. No olvidemos que aquí el detective elegante francés de La Carta Robada y de Los Crímenes de la Rue Morgue justamente va a ser el primer investigador al cual se podrá oponer justamente el método deductivo, el método analítico, para resolver casos aparentemente sobrenaturales y aparentemente sin solución. Es el tiempo donde aparece, como ya dije, una etapa como de esplendor de Edgar, ya que empieza a escribir, es contratado, gana un premio, se transforma en editor del periódico Southern Literary Messenger en Richmond el año 35, pero lamentablemente despedido el año siguiente, porque siempre que tenía como sus bajones, él acudía nuevamente al alcohol, y cuando estaba eufórico, sediento en felicidad, volvía también a caer al alcohol. Cada acción que tenía en su día como que redundaba en su vicio del alcoholismo. Pero aún así, el año 38 llega, me parece que su única novela o novela corta, pero llega a las librerías la narración de Arthur Gordon Pym, en el cual se refleja lo que comentamos en el bloque pasado, como todas esas como experiencias y historias que le llegaban sobre marineros, sobre estos océanos profundos, y también se dice que sobre estas historias sobre que se contaban sobre el Polo Sur, ya que trata sobre un naufragio en el Polo Sur del mundo, acá, acá cerca de donde estamos grabando este programa, sí. De hecho. Y donde también aparecen donde se conjugan unos temas sobre el canibalismo, además. Hay unas historias medias, no sé si sórdidas, o unas coincidencias medias sórdidas sobre esta historia, ya que se cuenta que años después apareció un personaje que contaba la misma historia que ocurría esta narración, pero de forma verídica, donde también ocurrió un acto de canibalismo, incluso que los nombres también coincidían, la verdad. Esta narración, por cierto, más adelante fue continuada por otro autor, me parece, que hizo como la continuación, que se llamaba como El secreto de la esfinge, me parece. Uh-huh. Eso sería en el año 38, con la narración de Arthur Gordon Pym. Y ya el año 42 ocurre lo que ya habíamos comentado, que es sobre la muerte de Virginia Clemm, producto de la tuberculosis. Y eso también provoca que entre años después publique en el Evening Mirror su poema El Cuervo. Amiga Leo, ¿qué le provoca El Cuervo, siendo que una de las protagonistas, por lo menos la que evoca el protagonista, tiene su mismo nombre, Leito? Mira, me provoca bastantes cosas porque mucha gente cada vez que me conoce y sabe de mi nombre de una u otra manera evoca el poema El Cuervo. O sea, me lo han recitado en todos los idiomas posibles y ha sido algo tremendamente entretenido. Además que, bueno, debo confesar también acá que cada vez que digo mi nombre completo piensan que es mi seudónimo, ¿eh? No, me cuesta encontrar gente que crea que de verdad me llamo Leonor Dinamarca, pero es mi nombre. Entonces la verdad es que ya el nombre es bien potente, pero además debo reconocer que soy una admiradora de Edgar Allan Poe y por lo tanto me llega profundamente. Creo que efectivamente su obra magistral, llena de cosas sabrosas, ¿verdad?, de elementos, de vocaciones. Bueno, también hay que recordar que muchos de los textos escritos por Poe eran hechos en un estado alterado de conciencia y que obviamente, para los que saben algo también de estos elementos alucinógenos, son los que te permiten entrar entre o tener un contacto entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Así que yo creo que efectivamente Edgar tenía una suerte de conexión y que de alguna manera las musas más oscuras lo atrapaban para su creación. El cuervo, sirve como un poco de presagio a lo que iba a ser más adelante el fallecimiento de su esposa, ya que en 2 años después, en 1847, fallece ahora sí Virginia Clemm. Y en el caso del cuervo, por la gente que no lo haya leído o si se acuerda de algo, narra de cierta forma la historia de un enamorado, el cual se encuentra con este pajarito, este cuervo, que se posa sobre el busto de Palas Atenea, que es como la diosa de la sabiduría, no sé, me parece a mí. Que lo único que bueno, y se da cuenta este enamorado que lo único que sabe que decir, y bueno, y que es un ave parlante, es la frase nunca más, que se repite a lo largo del poema. Este personaje no entiende por qué, por todo lo que le pregunta, le habla a este cuervo, le responde esa misma frase. Él está atormentado porque ha perdido a su amada, a Leonor. No, Leonor tiene la marca, Leonor. Hasta llegar a un punto de locura y hasta creer de que este cuervo es un enviado del inframundo, del demonio mismo, la verdad. Se da en esa cuenta, se dice, bueno, típico que algunos críticos comentan y creen de que este cuervo viene a ser como el reflejo de este doppelganger de Poe, la verdad. Donde él refleja un poco todo su dolor por la enfermedad en ese tiempo de su esposa, la verdad. Es que además los cuervos intranquilizan. Yo no sé si alguien le ha seguido algún cuervo, pero a mí sí. Y debo decir que son realmente complejos y además son aves tremendamente inteligentes. Y claro, no dejan, digamos, pasar... Los cuervos comen ojos y toman cosas brillantes porque los atrae justamente aquello que tiene brillo, como los ojos, como el oro, el metal, las cosas que justamente destellan siendo tan oscuro. Además que el cuervo, cuando hablamos del cuervo, uno piensa, por ejemplo, en un pajarito, y los cuervos son unos pájaros enormes, tan grandes. Cuando yo viajé a Inglaterra, los vi en la Torre de Londres, que son unos cuervazos. Y uno dice que con razón hablan te pueden sacar un ojo, te pueden sacar, yo creo, hasta la cabeza de repente, con, digamos, esa expresión que tienen tan curiosa y torva. Para los alquimistas, el cuervo simboliza justamente la etapa del nigredo, que corresponde a la etapa oscura, cuando la obra alquímica empieza a prepararse, es la parte oscura, la corrupción de la muerte, es el heraldo. Para los celtas antiguos era el pájaro que simbolizaba a la Morrigún o la Morrigan, que era la diosa de la guerra y de la muerte, justamente. Es un pájaro que ha acumulado mucha fama, igual que la serpiente. Pero que no se puede negar que este cuervo de Poe, además de ser como la serpiente oscuro, un ser telúrico y quizá el inframundo, es un ser sabio. Es un ser que justamente conoce los secretos del otro lado, los secretos de la muerte. Y viene justamente a decirnos el secreto de la muerte, nunca más. Y el graznido, John, el graznido de los cuervos. Exacto. La verdad es que te retumban en el alma. O sea, a mí me tocó en Alemania abrir la ventana y ver unos cables eléctricos llenos de cuervos y me sentía además en estas películas de Hitchcock, de Exacto. los pájaros, y la verdad es que quería salir arrancando con todo el granío, nieve Exacto. encima. En el wow. cuento medieval de Cravat y el Molino del Diablo, que pues fue convertido en película hace un par de años atrás, una muy buena versión de hecho, justamente se cuenta cómo este niño pasa a formar parte de la escuela de un molinero, que en realidad es un brujo, y que él se convierte y sus estudiantes en cuervos, lo que también nos llevaría a recordar que para lo que es el cuervo, para este mundo europeo, sería para nosotros los chilenos el tuetué, el chonchón. Exacto. Sí. Es el mismo sentido. Tal vez cuando hablemos del cuervo, muerte, claro. Exacto, cuando vemos el cuervo, pensamos en algo lejano que nos puede dar una imagen exótica. Pero si pensamos en esto, en el chonchón, en el tuetué de nuestro campo chileno, ahí está la idea que tenía Poe. Hermanada, abrazada con sus alas oscuras. Yo nunca he visto un cuervo, la verdad. Pero he visto pollo, no, he visto... pero sí, quizás creo imaginarme lo que ustedes comentan cuando me ha tocado estar cerca de un búho, la verdad. Yo creo que quizás transmite algo lo mismo, porque el búho, bueno, yo he estado cerca de búhos no detrás de una jaula, sino en un arbolito, y son unas aves enormes, una cabeza gigante. Bueno, hay que verle las garras que tienen, que como cazan conejos, ratones, o sea, tienen una fuerza. Y la presencia de los búhos también es como... Te asusta en el fondo. Sí. Es como si tuvieran como una presencia muy tétrica, porque están ahí, uno, ¿para qué decir cuando mueven la cabeza? Porque ahí que están arrancando, la verdad. En la mitología germánica, justamente, son cuervos los que se sientan en los hombros del dios Odín, y son cuervos Ugi y Main, que son los cuervos de la inteligencia y la sabiduría, que salen de sus hombros todo el día, recorren el mundo, averiguan todos los secretos y se lo cuentan al dios. Así que justamente ahí el cuervo es un símbolo justamente del conocimiento, de la sabiduría y del secreto. Y supone que el cuervo es el que revela todos los secretos, el que sabe los secretos. Pero igual que los gatos, dragones y serpientes, no te va a decir la clave fácilmente. Así es. Nunca más. El cuervo, de cierta forma, representa todo ese dolor que tenía Poe sobre la muerte, con la muerte de su esposa. El matrimonio que en el cual comentamos nunca fue consumado, ya que Virginia siempre fue una niña. De hecho, Poe le regalaba muñecas y todo eso. Pero no solo este trabajo, no solo esta obra cumbre de Edgar fue lo que salió de su mente producto de este tremendo suceso. Ya que esto de mujeres fallecidas se transformó en una constante después en el trabajo de Poe. Ya que de ahí salió lo que era Berenice, Ligelia. Y también está este cuento sobre la caída de la casa de Usher. Uh-huh. Morelia también. Claro. Donde salen temas como la necrofilia y todo ese tema. Uh-huh. ¿A ustedes cuál es uno de los cuentos que más les agrada, la verdad? Para mí el cuento favorito es El gato negro. Yeah. Justamente, como tú ves como una situación cotidiana se convierte en una experiencia siniestra, terrible, un caso policial, criminal, justamente como el hombre va, en El gato negro se va dando el retrato, pienso yo, del mismo Poe, justamente como él se describe el protagonista, el narrador, de hecho, de esta historia, que es un hombre que tenía un corazón bueno, un alma buena, pero cayendo en el vicio, empieza a caer justamente en la violencia, en la crueldad, la maldad, que lo lleva justamente a torturar a su gatito, a después eliminarlo y después encontrarse curiosamente con un gato similar al año siguiente, y este gato va a ser justamente el reflejo de su conciencia de alguna forma que va a perseguirlo, y ahí te das cuenta que es un juego psicológico, porque puedes pensar que el cuervo es una historia de terror donde justamente el cuervo es un mensajero del infierno que viene a condenarlo, o es simplemente el reflejo de una conciencia torturada o atormentada, como ocurre en el cuento del corazón del Ator. Te das cuenta que el gato negro justamente viene a reflejar la conciencia que tenemos de lo tanático nosotros, esa oscuridad, esa parte que tiene que ver con lo siniestro, con el pacto maligno tenebroso, así como lo que hacemos acá toda la vez que nos juntamos en un culto secreto. Bueno, y esa suerte de espejo también se Morela, uh-huh. Esta historia de un hombre, dice, partiendo de un afecto en un principio amistoso, termina casándose en un enlace desapasionado con Morela, una mujer culta y con talento con el que conversa sobre asuntos filosóficos y metafísicos. Uh-huh. Allí nuevamente Poe está incorporando estos elementos del otro lado, ¿verdad? Del espejo. A pesar de esta admiración creciente, el hombre desea la muerte de su esposa, y tras el fallecimiento de esta, la hija de la pareja crecerá siendo una reproducción exacta de su madre. En 1835 Poe escribió este relato de misterio centrado en la extraña relación mantenida entre un hombre anónimo, que es el propio Poe escribiendo como casi siempre en primera persona, y una mujer llamada Morella. Y para terminar este bloque quiero preguntarle a Leo cuál es su obra preferida de Poe, y también que se despida, ya que nos tiene que abandonar en esta ocasión, tiene que tomar su escoba y partir quizás a cual aquelarre. A una aquelarre. Me gusta El corazón del Ator. Esa es una de las obras que a mí la verdad es que me, me llegan en lo profundo. Además, el tipo de relato, el cómo te va cautivando, el cómo te vas adentrando, y el final, digamos, que plantea, que ya ahí te rompe todos los esquemas, y es para mí escalofriante. Así que yo me quedo con El corazón delator a todo dar. Ahí está un tema también en El corazón delator, que es justamente el tema de la mirada. Sí. Que algunos han visto que es el tema, por ejemplo, el mal del ojo. Cuando justamente, como El corazón delator es un testimonio. Justamente el testimonio que da el criminal para justificar su crimen, y explica justamente que él es la víctima y que básicamente fue aquel ojo azul, aquel ojo privado de vista, aquel ojo ciego que, sin embargo, él pensaba que lo miraba y que le iba causando justamente un dolor, una destrucción que iba a causarle la muerte, y que justamente él explica el crimen del anciano, que era bueno con él y él también era bueno con el anciano, que simplemente fue una obsesión terrible. Bueno, yo aquí me voy a despedir, voy a ir a buscar un par de corazones delatores. La verdad es que en Culto Secreto vamos a necesitar algo de sangre y de corazones para nuestros próximos ritos de las semanas siguientes. Así que, amigos míos, les dejo un gran abrazo. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Y nosotros nos vemos después de unos minutos más. Ya volvemos. Thank you. Tristania y My Lost Lenore fue el tema que escuchamos en este interludio musical, en este capítulo dedicado a Edgar Allan Poe. Su vida, su obra, su muerte y también algo más sobre su legado. Les recuerdo que este programa aparece cada 15 días por los sonidos sangrantes de Darkson.cl, donde juntamos a un séquito de engendros del Averno, que en esta ocasión precisamente nos abandonaron, ya que el Conde Magnotiros no apareció, Starfucker dijo que iba a aparecer, iba a llegar, así que solo me encuentro con el señor John Crazy Toro. Personaje bastante siniestro, pero lo voy a dejar hasta ahí nada más. Estamos hablando sobre la obra de Poe y creo que hay muchas obras que quedan ahí en el tintero y las vamos a empezar a comentar. Yo comenté que Poe había ganado un premio literario con el manuscrito Hallado en una botella del año 1833. También en el año 35 apareció El Rey Peste. Uh-huh. Ese mismo año apareció Berenice, en 1838 apareció Ligeia, yo recuerdo un cómic de una vampiresa que escribió un conocido que vive en Rumania y que él lanzaba por sus cómics de forma digital, para que por ahí lo busquen, se llama Tasi Ligeia. En ese periodo además apareció La Caída de la Casa Hüscher, del cual también hay una película que vamos a comentar más adelante. El Hombre de la Multitud, en 1840. Un Descenso a Maelstrom, el 41. Y aquí me quiero detener con Los Crímenes de la calle Morgue. Texto que, y cuento que también marca el inicio también de lo que iba a ser la novela detectivesca, amigo John. Mm-hmm. Imagino que usted leyó ese tremendo cuento de Poe, la verdad es difícil catalogarlo a algo, casi una obra maestra. De hecho es uno de sus relatos uno de los más logrados, donde tú vas viendo justamente una trama que aparentemente es un misterio, encuentran a dos mujeres asesinadas de forma cruel, extraña, no hay una posible explicación, se barajan posibles sospechosos, hay un caso acá que no tiene la policía no tiene realmente cómo encontrar o solucionar este gran dilema. Y tenemos aquí en la figura del señor Dupin, que es el investigador, quien empieza de a poco con su sistema deductivo a estar estableciendo la relación entre los cabos sueltos, va estableciendo justamente una reflexión, un análisis, para justamente descubrir qué ha ocurrido, cómo explicar que estas dos mujeres que vivían solas, que no molestaban a nadie, aparece una estrangulada y colgada en la chimenea y la otra aparece prácticamente decapitada en una habitación que posiblemente no tenía ningún tipo de acceso al exterior, una habitación que estaba aparentemente cerrada. Y entonces, ¿cómo se ha explicado todo esto? Poe es un genio porque justamente nos va explicando esta situación que aparentemente se antoja paranormal o sobrenatural. De a poco va explicando justamente los elementos, la trama, y al final se va descubriendo toda la situación, todo el elemento que te va a llegar a darte la razón, la solución final de esta historia. Una historia que es tan increíble, tan inverosímil y de hecho tan genial que es una muy buena oportunidad para que nuestros lectores y escuchas puedan disfrutarla. Así que yo prefiero sugerirles que lo lean, si no lo han leído, que lo gocen y que lo disfruten. Además que siempre se encuentran estas narraciones extraordinarias de Poe, uh-huh, a muy bajo precio. Ya que yo te comentaba que en un tiempo atrás en algunos establecimientos educacionales se consideraba como lectura obligatoria algunos cuentos de Edgar Allan Poe. Y que un cierto año, en los años 70, en la revista del Dr. Mortis, que era la segunda etapa del siniestro Dr. Mortis, se hizo una muy buena adaptación también en cómic acá en Chile de este relato de Edgar Allan Poe. Así es. Uno de mis cuentos preferidos, La Máscara de la Muerte Roja, de 1842, El Pozo y el Péndulo, El Retrato Oval, otro de mis grandes cuentos, uno de mis preferidos, El Escarabajo de Oro, que, como comenté en el bloque anterior, está ambientado en un lugar realmente donde Poe hizo como su especie de servicio militar, por así decirlo. O sea, sí. Esos exteriores fueron los que después terminaron ambientando este cuento. El misterio de María Royet, el gato negro, que ya lo comentó John. Y lo curioso es que acá lo que da miedo es un gato que está vivo, por cierto. Sí, justamente. Es lo más increíble, la verdad. Bueno, el corazón del ator. Que yo tengo un radio teatro que me compré una vez en Buenos Aires. Que es de terror, precisamente. Que es muy tenebroso. Lo recomiendo por ahí. La caja oblonga. La carta robada. También tremendo cuento. Este sí también me gusta mucho. El entierro prematuro. Nos volvemos al tema de la... De la catalepsia. La catalepsia y todo eso. El demonio de la perversidad, la verdad sobre el señor Valdemar. Un gran cuento ese de terror. Claro. El sistema del doctor Thor y el profesor Feather. El barril de amontillado, donde toca nuevamente estas como historias de marinos, de cosas así. El barril de amontillado es una historia de una venganza, justamente. Y tenemos justamente cómo se hace una venganza tan inteligente que justamente el autor de Kill Crimen escapa a todo tipo de justicia. Y es un tema también del honor, de la honra. Y Hop Frog del 49. Eso en cuanto a lo que es cuento. Y en poesía, bueno, hablamos de Tamerlane y otros poemas, que fue lo primero que publicó, financiado en parte por su madre postiza, su madrastra, Frances Allan, que fue una de las personas que más quiso a Poe. Sueños, el 27, el espíritu de los fantasmas, Estrella del anochecer, Un sueño, El día más feliz, de 1827, El lago A, Al-Araf, Soneto a la ciencia, Solo, A Elena, La ciudad en el mar, La durmiente, El valle de la inquietud, Israfel, El coliseo, A alguien en el paraíso, Hipno, esto ya en el año 1835, Soneto a Sante, Balada nupcial a El palacio encantado, Soneto del silencio, Lenore, Tierra de sueños, El cuervo de 1845, su obra Cumbre, Ulalume, El sueño en un sueño, y si bien no es el último, pero se suele considerar como que es el último trabajo, que es Annabel Lee. Poema sublime en el cual nuevamente aparece la figura de su esposa fallecida, Virginia Clemm. Una pareja de... eran dos niños, la verdad. Dos niños. Las campanas y A mi madre, de 1849. Y en cuanto a novela, la única novela que escribió Alan Poe fue La narración de Arthur Gordon Pym. Sí me quiero detener en lo que es Annabel Lee. Poesía que un poco cierra la vida un poco de este gran poeta y escritor. Porque aquí entramos ya a hablar de lo que es la muerte de Edgar. En donde él, después de la muerte de Virginia, entra en un estado de depresión extrema, donde pasa siempre con delirium tremens, es encontrado siempre ebrio, hasta los monstruos se le aparecen en su vida, ya no puede escapar de él, ha perdido todas ganas de vivir, que de a poco se fueron consumando, primero con la muerte de su madre, después de su madrastra, y en el cual lo que se cuenta sobre su muerte hay muchas historias, ya que se habla de que estuvo enfermo, que fue asaltado. Incluso lo que comentamos fuera de micrófono, de que en esa época también se acostumbraba que cuando llegaban las elecciones se tomaban a los indigentes y se los emborrachaba y se los hacía votar en miles de veces para así ganar mucha cantidad de votos. Hay muchas historias, John, sobre la muerte de Poe. Lo cierto es que se encontró a las 7 de la mañana, se encontró como la madrugada, vestidos con ropas que no eran las de él. Se encontró como en una calle, creo que fue la calle más inmunda de la ciudad. Esto fue en el año 1849, un 7 de octubre. La cosa que lo trasladaron al hospital a Edgar, y como a las 7 de la mañana se cuenta que dijo: oh mi Dios, ten piedad de esta alma. Y a las 7 de la mañana fallece Edgar, uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Escritor que por suerte tuvo también mucha crítica, como también comentamos más adelante. Mucha gente que trató como aminorar su trabajo, incluso de decir de que en un par de años nadie se iba a acordar de Poe, siendo que esa gente que comentó eso nunca más se supo en el ambiente literario. En cambio, la figura de Poe ha crecido y ha sido una de los escritores más influyentes de la actualidad. En parte también por todo lo que se tradujo de sus obras en el caso de autores como Baudelaire y todo lo que fue el movimiento simbolista en Francia. Y ahí me detengo cuando estás hablando del tema de Baudelaire. Ocurre que cuando Baudelaire, además de traducir sus obras y darle el espaldarazo con su prestigio que tenía ganado ya en el mundo europeo, él va a hacer un prólogo justamente a las obras completas de Edgar Allan Poe, y Baudelaire va justamente a hacer una descripción muy fabulosa, muy poco real, de este personaje de Edgar Allan Poe. Nuestro Baudelaire va entonces a describirlo como un poeta maldito, obsesivo, siniestro, satánico, luciferino, réprobo, blasfemo, impío. Va a ser él, en su interpretación personal, en su invención de cómo él, lo que imaginaba que era Edgar Allan Poe, él va a ser justamente una imagen de Edgar Allan Poe que va a ser justamente perpetuada durante mucho tiempo y muchos años y durante muchas generaciones, como un poeta negro, un poeta maldito, un poeta blasfemo, horrendo, siniestro, un hombre que ha entregado su alma al demonio, que justamente ha llenado todo el mundo de horrores y repulsas siniestras. Eso que fue una vehemencia y que en el caso de Baudelaire fue una forma de admiración, ya que él rescató en Poe la parte oscura, fue justamente lo que llevó a mucha gente después a considerarlo como un poeta que estaba cargado para la oscuridad, para lo siniestro, y que hizo postergarlo muchas veces, considerándolo a veces también como un poeta prohibido, como un poeta muy poco recomendado, y una obra que tuvo que luchar durante muchas décadas para poder lograr un puesto importante dentro de la crítica literaria. Porque justamente ese blasón, ese estigma de oscuridad vendría justamente a relegarlo a él, negando gran parte de su obra, su visión onírica, sus sueños, su romanticismo, su idealismo. Porque en el retrato de Poe se dan justamente la locura, el genio, la muerte, el dolor, la angustia, pero también se da el sueño, la evasión, la belleza, el arte, la cultura, la expresión de la palabra, el lenguaje bello, muchos elementos que se van conjugando en él que lo hacen mostrarse mucho más que simplemente como un adorador, un cofrade oscuro. Hay mucho en él que se puede descubrir esa visión también que tiene él de el más allá, la trascendencia, el amor más allá de la muerte. Pero que justamente estos espectros que se repiten en su obra, que son los espectros de la locura, el horror, la muerte, el dolor, son parte también de la vida y parte de su creación. Y muchas veces son lo que se quedan muchos de los lectores, olvidando justamente la otra parte, al otro Poe. Claro, es que hubo mucha crítica y nunca se pusieron muy de acuerdo. O sea, los críticos norteamericanos un poco cuestionaban por qué esa costumbre de la crítica francesa de enaltarlo tanto. Uh-huh. Gran parte del resurgimiento de lo que era Poe fue en parte de todo esta... autores franceses que por un lado lo tradujeron, y también están autores hispanoamericanos como Cortázar y Borges, que también tradujeron y contaron mucho sobre la vida de ellos. Uno de los cercanos de Poe, que era justamente también uno de sus amigos y que fue después el albacea de su legado literario, precisamente fue uno de los que se encargó de darle una mala fama, porque justamente debido a que tuvo muchas diferencias con Poe en vida, pero que nunca las exteriorizó y nunca las demostró, él se dedicó justamente cuando comenzó a publicar sus obras bajo el nombre de, o sea, bajo el nombre de Poe, por supuesto, pero él comenzó justamente a darle una crítica feroz, terrible, diciendo justamente que eran obras réprobas, malignas, impías y blasfemas. Así que también había algo personal. Es lo que comentaba la Leo hace rato, que él se granjeó muchos enemigos debido a su labor como periodista, como crítico literario. Era muy ácido. Era muy ácido, muy hiriente, y justamente él provocó muchas enemistades y muchos odios que siguieron después de su muerte. A todos los que él criticó en los periódicos después de su muerte, como que le devolvieron la mano, ¿no? Exactamente. Edgar Allan Poe, el poeta del terror, el poeta de lo sublime. Más allá de lo que pueda pensar la crítica, para bien o para mal, es un hecho que él transformó y renovó toda esta literatura gótica que llegó a sus manos, proveniente de Inglaterra, con su padrastro. Él cambió todo este estilo de narrativa al agregarle un toque psicológico y más siniestro. Es indudable la influencia y legado que Edgar Allan Poe ha dado al mundo del arte, no solo literario, ya que por un lado lo que ya comentamos, toda su aportación sobre el simbolismo francés, el decadentismo, en la figura narrativa del doble, o doppelganger, como también hablaban los alemanes. Además, toda su influencia en el campo de la ciencia ficción, donde Julio Verne era uno de sus más fervientes admiradores, a lo mismo, por supuesto, de Lovecraft y Bradbury. También lo que comentamos sobre el relato policial, como aportó en el nacimiento de la figura de Sherlock Holmes. Se lo relaciona también con el relato vampírico, con el cuento Berenice, pero como bien ha dicho muchas veces Magno Tiros, a quien ahora cito en ausencia, que Berenice es el cuento vampiros al revés, donde justamente no es la criatura del umbral aquella que muerde o que ataca, sino que justamente es el mortal el que agrede a la criatura del umbral. Es un cuento de amor, de obsesión, de unos dientes muy hermosos, una sonrisa que tiene que ser guardada, que tiene que ser protegida de la muerte. También tienes tú, por ejemplo, cómo se relaciona con el cuento sobrenatural, con aquella y figura terrible de la máscara de la muerte roja, como la misma muerte roja, la tuberculosis, que tanto lo perseguiría a él en su vida y en sus seres amados, aparece como un personaje de sus cuentos, esa máscara, esa peste horrenda que viene a destruirlo. También, por ejemplo, piensa este Allan Poe cómo juega con el tema del reviniente, del resucitado, con el caso del señor Valdemar, cómo a través de la hipnosis tenemos el caso de un ser humano que es justamente dejado en el umbral entre la vida y la muerte y se convierte prácticamente en un zombie, en un ser que está sufriendo una putrefacción paulatina, pero que no puede morir porque justamente está detenido entre la vida y la muerte. Exactamente. Y como también tú ves, como en un tema como el del pozo y el péndulo, se vislumbra cuán perversos y malignos son los seres humanos y cuán lejos estamos nosotros a veces de la bondad que andamos propagando o andamos nosotros ostentando. Como tú ves, como una persona es aparentemente puesta a la merced del Santo Tribunal de la Inquisición Española y donde tiene que pasar un montón de pruebas y terribles trampas siniestras para poder salvar su vida, y cada una es una trampa peor que la anterior. Claro, yo hablé de Julio Verne y él precisamente fue el que hizo la continuación de la novela La narración de Arthur Gordon Pym, la que tituló La Esfinge de los Hielos. Y también hay una asociación llamada The Mystery Writer of America, que en su memoria entrega un premio que se llama Los Edgar. Pero no solo al mundo literario aportó la figura de Poe, ya que hay muchos artistas plásticos como Redon, como Dalí, como Magritte, por ejemplo, Manet, que han trabajado ya sea a nivel de pinturas o grabados la obra de Poe. Son también bastante conocidos los grabados de Gustave Doré sobre el cuervo. Y bueno, y ahí hay artistas como Hitchcock, que también nombramos, o Robert Vienne, me parece que es el autor del gabinete del doctor Caligari, y muchos autores expresionistas alemanes que han encontrado en Poe también su muso inspirador. En el caso de, como ya nombramos, de Hispanoamérica, con la figura de Cortázar y Borges, que también han llevado a esta autora a su literatura. Comentamos fuera de micrófono sobre esta novela llamada La sombra de Poe, de Matthew Perle. Creo que tú, John, la habías leído, donde ahí aparece nuevamente la figura de Augustine Dupin y se habla un poco sobre cómo pudo haber sido la muerte de Poe y ese tema como de electoral, por así decirlo. Justamente, es una metaficción porque ahí se está estableciendo una historia en la cual van creando una visión de que podría aplicarse la muerte de Poe como una especie de también, aparte de un tema electoral político, una conjura, y te va dando todos los elementos a través de una investigación. También recuerda que Edgar Allan Poe hará un cameo muy interesante en la segunda parte del ciclo de vampiros que empieza con el año de Drácula, en el sangriento Barón Rojo, donde aparece un Edgar Allan Poe vampiro que sigue los pasos justamente acá de este gran Bob Drácula, o este Drácula convertido prácticamente en un Hitler, en esta segunda entrega de esta saga, justamente de vampiros modernos y de pastiches en la actualidad. Así es. Y bueno, me parece que ya para este bloque está más que suficiente. Vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a cambiar un poco el estilo musical, ya que el eslogan de este, o la bajada de este programa, alude a que estuvo un programa de sonidos siniestros. Ahora sí nos vamos a cargar un poco al black metal. Yes. Y vamos a programar la máscara de la muerte roja con Samael. Ya volvemos, amigos. Dirigido por Leonor Dinamarca y César Mancilla. Forma rebus d'adulto. Y entramos de lleno en el último bloque de esto que llamamos Culto Secreto. Un programa de arte oscuro y sonidos siniestros que cada 15 días aparece por los sonidos esquizofrénicos y siniestros de Darkzone.cl, el canal de podcast que tiene además otros programas dedicados a la música metal, a temas como esotéricos, música japonesa y quizás que otras cosas más. Pero en este capítulo, en este programa de Culto Secreto, nos dedicamos a tratar temas de autores malditos, siniestros, temas esotéricos, y todo amenizado por una música que no, que se adapta muy bien a cada tema. Habíamos escuchado a Samael, banda black metal, que con el tiempo poco se pasó o agregó tintes industriales y electrónicos a su música, pero en este tema llamado La Máscara de la Muerte Roja, que aparece en su disco Ceremonia de Opositores. Disco muy black metal y muy chacal, muy bueno la verdad. Este último bloque está dedicado a lo que es el cine de basado en la obra de Edgar Allan Poe. Este tiene una, bueno, tiene una cantidad de cintas, pero nosotros no nos vamos a tener solo en algunas, ya que el listado es enorme y quizás, porque no la he visto todas, no todas puedan tener quizá una calidad que las podamos comentar. Eso no lo puedo saber, ya que no la he visto todas, como ya dije, pero las que vamos a comentar aquí con John puede que sean las más representativas. Y lo primero que aparece en este listado es una película de Jean Epstein llamado La Caída de la Casa Usher, del año 28, que es una adaptación francesa de la novela de Poe, donde actúa Jean de Beaucourt y Margarita Schenz. No sé si mi amigo John la ha visto, si no, lo vamos a dar paso. Estamos como Bachelet. Los crímenes de la calle Morgue, del año 32, donde actúa Bela Lugosi y Robert Florey. Ya es un título ya clásico de la Universal. El Gato Negro, donde aparece esta vez Boris Karloff y Bela Lugosi, en una obra de Edgar G. Ulmer. Son películas realmente de clase de tipo B, así que por ahí para que puedan ver un poco el estilo de cine. El año 1935, está la adaptación de El Cuervo, de Liu Landers y Louis Friendlander, donde nuevamente se repite el plato Boris Karloff y Lugosi. En el año 35 aparece la película The Crime of Dr. Crespi, donde hay una adaptación sobre el cuento del entierro prematuro, donde actúa Eric von Stromheim y Dwight Fry. El Gato Negro, del año 41, de Albert Royer, donde actúa Basil Rathbone y Roderick Crawford. También es una producción de la Universal. Las amantes de Edgar Allan Poe, del año 1942, por Harry Lankman, donde actúa Shepard Strathwick y Linda Darnell. El Fantasma de la Calle Morgue, de 1954, de Roy Del Ruth, donde actúa Kurt Malden. Y ya aquí me voy a detener, y me imagino que nuestro amigo John va a comentar, ya que en el año 1960, de la mano del director Roger Corman, aparece La Caída de la Casa Usher, donde un poco marca el inicio de este director con el trabajo de Poe, el cual casi marcó, hizo como una especie de serie con varias películas, y donde aparece un ícono del cine de la Hammer y del terror mismo, como Vincent Price, amigo John. Justamente. Generalmente, cuando uno piensa en las adaptaciones de Edgar Allan Poe en el cine, no puede evitar referirse a Roger Corman y sus grandes creaciones, y también a la figura de Vincent Price. Ocurre que en La Ruina de la Casa de Usher, el cuento que hemos ya conocido a través de la lectura de Edgar Allan Poe es maximizado en una trama compleja, maldita, siniestra, donde se dan elementos justamente de la oscuridad, y donde tú vas viendo justamente cómo la historia original, que de por sí se ve bastante escabrosa, siniestra y oscura, se convierte acá en un thriller realmente más psicológico, donde está una pugna, una especie como de conspiración, un tema de crimen, de violencia familiar, que se va dando justamente sin los elementos que uno podría esperar tanto de lo sobrenatural. Acá ocurre en La ruina de la casa Usher, que es más bien una historia policial, una historia de crímenes, de obsesiones, de familias que están malditas por una locura familiar, por una maldición, justamente debido a esto, a esta endogamia, a estos matrimonios entre parientes cercanos, que justamente va creando una generación de locos que se van dando justamente, o de psicópatas. La ruina de la casa Usher es una muy buena historia donde tú vas viendo justamente cómo en la figura de Vincent Price, que hace ahí justamente Lord Usher, es un ser oscuro, es un ser prácticamente mefistofélico, maléfico, maligno, muy alejado, por supuesto, de la idea original de Edgar Allan Poe, pero que justamente complementa esta visión con una visión mucho más oscura, mucho más lóbrega. A mí lo que me pasa con esta película, que todos los decorados tan característicos de la Hammer, uh-huh, que se representan muy bien en todas las películas sobre el Conde Drácula, se demuestran de muy buena manera estéticamente en esta casa, en el decorado y la arquitectura de esta casa, que ya de por sí es tenebrosa, ya te infunde mucho temor. Y ya obviamente los interiores aportan mucho más. Entonces quizás yo creo que todo este trabajo estético y arquitectónico que la Hammer, que tenía como un sello característico, calza muy bien con todo lo que quería transmitir Poe, que está en su obra. Aquí obviamente desde un punto de vista muy visual. El señor Corman y Vincent Price se van a repetir el plato al año siguiente con la adaptación del Péndulo de la Muerte, donde, bueno, como ya dije, aparece otra vez Vincent Price, que ya de a poco se empieza como a perfilar como uno de los grandes maestros del cine de horror. El año 62, Roger Corman lanza lo que es Historias de Terror. El mismo año de nuestro Mundial de Fútbol aparece una película donde con los cuentos El extraño caso del señor Valdemar, uh-huh, Morella, El gato negro y El túnel de Amontillado, ¿no? Cuento que ya habíamos comentado. La obsesión de Roger Corman es el trabajo que en el año 1963, trae a la bellísima actriz británica Hansel Court. Esta película, La Obsesión, está basada en, si no recuerdo, en El entierro prematuro. Una nueva adaptación de El Cuervo trae a Roger Corman el año 64, donde aparece un Boris Karloff y Vincent Price y un jovencísimo Jack Nicholson, acompañados por un gran Peter Lorre también. Claro, exactamente. Y que es una cosa muy curiosa porque este cuervo se desliga de toda la vertiente tradicional de Poe y se convierte en una comedia de terror. Esta película que estamos nombrando, que es El Cuervo, se ve justamente como una especie de humor negro satírico, es una especie de parodia del terror, donde se ven justamente los elementos del cuervo, del poema de Poe, al comienzo y al final, para cerrar y para abrir y cerrar justamente la historia, mezclando una trama extraña de brujos, entierros prematuros, esposas muertas revividas, maldiciones, desenterramiento de los padres para pedirle llaves y otras cosas, y los muertos no se dejan y alegan y reclaman. También, por ejemplo, locuras que son inducidas por un joven Jack Nicholson, que ya está justamente ahí normal, y creo que ahí comenzó la locura que Jack Nicholson comenzó en todas sus películas, en todas sus historias. Ahí tienes también, por ejemplo, cómo un personaje como Vincent Price ahí juega y logra equipararse con unos grandes del terror y, digamos, del cine oscuro, como son justamente el señor Boris Karloff, el señor Peter Lorre. Así que tú ves justamente que El Cuervo es una sonrisa graciosa dentro de todo el panorama de lo que es Edgar Allan Poe. Es prácticamente, no una burla, sino una parodia que está muy bien lograda. Y porque tiene ciertos elementos siniestros y oscuros, pero que no van más allá de la farsa. Es prácticamente una especie como de despedida ya, o a través de una broma, en la cual se va dando un escenario de terror espectacular, unos grandes actores de terror espectaculares, pero todo para una farsa que llega a ser bastante agradable y muy divertida. Y continúa el prolífico trabajo de Roger Corman con La Máscara de la Muerte Roja en 1965. Otra vez con Vincent Price. Así es, exactamente. La tumba de Ligeia, el año 1964, también de Roger Corman, y también con Vincent Price, era que no. Danza Macabra, de Antonio Margheriti, película italiana, por cierto, donde aparece Barbara Steele, la gran Barbara Steele. Sí. Quien había saltado a la fama en una película de Mario Bava, La Máscara del Demonio, del mismo año 1960. Sí. El Gato Negro, de Harold Hoffman, donde, bueno, se adapta la obra de Poe, y actúa Robert Frost y Robin Baker. The Torture Chamber of Dr. Seidens, de Harald Rein, película alemana, donde está, ¿sí? Historias Extraordinarias, de Federico Fellini, Roger Badrim y Luis Mal. ¿Qué más? La Horrible Noche del Baile de los Muertos, del año 71, de Antonio Margheriti. Es un remake de La Danza Macabra. Uh-huh. El Gato Negro, de Lucio Fulci. Estamos hablando de lo que es el giallo, uh-huh, italiano. Exacto. Del año 1981. The Haunting of Morella, del 91. Ya está, de Jim Wynor, película que no tengo idea, pero es una producción de Roger Corman. Uh-huh. También, también es de comedia. Sí. Sí, también es forma de comedia esta historia. Una nueva Máscara de la Muerte Roja, me parece que es una de las películas más repetidas. Más emblemáticas, sí. Claro. Del 91, de Alan Birquilla, producción ya. Morella, de James Glenn. Y esta última película con John Cusack, que la verdad a mí no me gustó mucho, a pesar de cuando vi como su carátula, tenía hasta publicidad hasta en la calle, de hecho, llamaba mucho la atención, que se llama El Enigma del Cuervo, que aquí llegó como El Cuervo, del año 2012, de James McTeague. Uh-huh. Esa fue una película que en realidad, sin tener un gran éxito, tampoco tuvo muchas pretensiones y muchas ambiciones. Sin embargo, lo que rescato yo es que esta película tenía, por ejemplo, una firme dedicación a la historia, a la historia de la biografía de Poe, a ciertos elementos de sus obras, pero que desgraciadamente se complicó con una historia, una trama policial que no era muy sostenible y que en buenas cuentas mató mucho este proyecto que era muy interesante. Sin embargo, igual para aquel que gusta Edgar Allan Poe puede verla, porque va a encontrarse muchas referencias, muchos guiños, muchos cameos a la historia, a la vida, a la biografía, a los elementos de los personajes y de las historias de Edgar Allan Poe. Sí, y al parecer esto demuestra todo el influjo y la cantidad del gran legado que tiene el artista, el escritor de Baltimore, que incluso se llega en estos tiempos a hasta algunas aplicaciones para teléfonos móviles, ya que para, no sé si para todos los tipos de teléfonos, pero para iPhone, en la tienda de Mac, de App Store, hay una aplicación que se llama iPoe, donde aparecen la conexión de relatos y obras en un formato muy interactivo. Es todo el universo de Poe, con bellísimas ilustraciones y me imagino que algunos cuentos, audios sobre la figura de Poe, así que... En los años 70 hubo una serie de animaciones hechas por la misma empresa, UPA, norteamericana, que hacía la aventura de Mr. Magoo, pero alejándose de la vertiente cómica infantil de Mr. Magoo, eran unas excelentes adaptaciones muy lóbregas, muy siniestras, de varios cuentos de Edgar Allan Poe, como El Gato Negro, El Corazón del Ator y Los Crímenes de la Rue Morgue. También en los años 2000 hubo una serie de cómics que se llamaba La Bóveda del Terror, creo que confundirlos con las historias relacionadas con Cuento de la Cripta, que eso es de otra época y otra editorial y otro momento. Y en esta Bóveda del Terror se adaptaron en un formato moderno, se actualizaron las historias de Edgar Allan Poe, sacándolas de su imagen decimonónica y llevándolas al siglo XX-XXI. Y también, por ejemplo, también podemos recordar como un gran director como Tim Burton, aunque puede ser esto que digo yo, discutible para muchos de los expertos acá de la mesa, que sea bueno o no sea malo, que sea un buen director o no, Tim Burton siempre ha tomado una gran admiración hacia el trabajo de Edgar Allan Poe, ha tomado mucha referencia en su imaginería, en sus películas, en sus historias, e incluso cuando él desarrolla el corto animado Vincent, donde se ve a un niño que sueña con ser Vincent Price, este niño se ve en esa animación que él además desea ser justamente como Edgar Allan Poe, y en esa animación hay mucha referencia a la historia de cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Sí, yo también recuerdo que en uno de mis viajes a nuestros vecinos argentinos, ahí en Buenos Aires, me traje una edición argentina de los cómics de Edgar Allan Poe, una edición increíble de todos los cuentos. Me acuerdo que me traje el relato oval y el gato negro, de hecho me lo traje. Una colección bellísima. Excelente. Si tienen la oportunidad de andar, si van por la calle Corrientes o alguna otra librería, buscarlo, ya que es una edición muy barata, por cierto, y bellísima. Además que también hay que recordar que en las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury hay un cuento justamente, Usher 2, donde se hace referencia y homenaje a Edgar Allan Poe. Es decir, hay mucha referencia en el mundo de la literatura, la cultura, en la cinematografía, en la historieta, en el cómic, en la música, en la escultura, en la pintura, de nuestro querido autor de Baltimore. Así que justamente es nuestra misión ahora buscar estas obras, disfrutarlas, compartirlas, criticarlas y seguir con el espíritu oscuro de Edgar Allan Poe en estas noches tan lóbregas aquí en Santiago, tan dignas del cuervo. Así es, además que por lo menos acá estos libros son muy fáciles de conseguir y a un muy bajo precio, así que no tienen excusas para, si no han leído nada o si les faltan algunos cuentos e historias, para que las busquen o bajen la aplicación que les conté o por ahí en YouTube pueden encontrar también varias animaciones interesantes también de sobre Edgar Allan Poe. Okay. Hay unas muy buenas animaciones y también unas buenas cortos animados sobre La Máscara de la Muerte Roja y otros cuentos de Edgar Allan Poe. Incluso cuando también en los años 70 se hace la historieta del Dr. Mortis, justamente se inspira también varias historietas del Dr. Mortis, toma como referencia o como inspiración o fuente algunas de las historias de Edgar Allan Poe, especialmente el caso del señor Valdemar, entre otros. Así es, amigos, así que vamos a tener un pequeño corte musical para después despedir este interesante y ameno programa sobre la figura de Edgar Allan Poe. Escuchemos otra versión de La Máscara de la Muerte Roja, esta vez por Michael Romeo, integrante de la banda Symphony X, para que vean que tenemos música variada en este programa dedicado a la tremenda figura de Edgar Allan Poe, acá en Culto Secreto, programa de podcast que aparece cada 15 días por darkson.cl. Tenemos una cuenta de Twitter que es @darksonradio. Y nos pueden encontrar en Facebook, ya sea por la página de Darkson o la página de Culto Secreto. También estamos en iVoox, nos pueden buscar por Culto Secreto. Y tenemos un correo electrónico donde nos pueden escribir para darnos sus comentarios sobre este capítulo y los anteriores. Sus críticas, preguntas y todo lo que quieran hacer. Ese es culto@darkson.cl. Ha llegado el momento de terminar este programa. La Leo ya se despidió. Andaba medio perdida la Leo. Va, vuelve, ha estado medio intermitente. Y la gente la echa de menos en el programa, me preguntan. Tiene muchos fans la Leo y la Leo ahí está, se arranca, está, cuesta pillarla la Leo. Es una mujer muy ocupada, escurridiza ella. Aparte que ella fabrica jabones con no sé qué cosas, la verdad, hará jabones. Prefiero no saber, la verdad. Así que, amigo John, tus palabras finales y tu despedida para nuestros amigos de Culto Secreto. Nuevamente agradezco el honor y el gusto de compartir estas horas nocturnas con estos genios oscuros que tengo aquí junto a mí en esta mesa, donde tenemos este cráneo con estas velas y estas copas de absenta con la cual brindaremos a la salud de nuestras almas oscuras, y a nuestros queridos oyentes que sigan con nuestras entregas cada vez más interesantes, y que recordemos que el arte de la oscuridad está en la música, el cine, la literatura, así que unámonos todos y disfrutemos. Y ahora me despido porque tengo que ir al cementerio con una pala a enterrar a algunos y desenterrar a otros. Buenas noches. Una copa de absenta por un cuento, decía Edgar Allan Poe en algunos bares que frecuentaba. Y así empezaba a beber, hasta llevárselo ahí a rastras, hasta quizás dónde. También me quiero despedir en nombre de Darkson.cl y de Culto Secreto. Esperamos que este programa haya sido entretenido, ilustrativo, y que le haya despertado el interés de leer al artista de Baltimore. Por mi parte, les quiero mandar un saludo a toda la gente que nos descarga y nos escucha, que nos comenta en nuestra página de Culto Secreto en Facebook. No solo a la gente de Chile, ya que nos hemos enterado que hay mucha gente de otras partes de Sudamérica y América. Nos escucha gente de Argentina, de México, de Perú, de Colombia, de Centroamérica, así que esperamos ir sumando muchos más fan y cofrades aquí de Culto Secreto. Nos vamos a ver en 15 días más con un capítulo que si no va a estar mejor que este, va a estar igual. Estará dedicado a la figura de Howard Philip Lovecraft, amigos, así que con solamente eso les puedo decir, ténganos paciencia, ya volveremos. Que estén bien, muy buenas noches.